Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Hoy en día, las lectoras y lectores LGTBIQ+, cuentan con un abanico muy amplio de personajes con los que poder identificarse, no solo por simpatizar con sus circunstancias y por disfrutar de sus aventuras, sino también por compartir su misma sexualidad y o identidad de género. Y aquí tenemos a dos personajes de gran importancia para nuestro universo Website Stories, como son el Astonishing Raken. Un saludo, webmaníacos. Y el increíble, internacionalmente conocido, David Fernández. Hola, hola, hola. Oye, ¿sabíais que el primer personaje abiertamente gay del universo DC se llamaba Extraño? Uy. ¡Qué extraño! Y además era, se llamaba Extraño tal cual suena en castellano, en original. Y además era latino y gay. Pero es que encima era un personaje de armas tomar. Salió en una miniserie, salió en aquella saga Millennium que se inventaron en DC, donde venían los Manhunters a infiltrarse. ¿No la dibujó a Todd McFarlane, de hecho? ¿O algo de eso? ¿Me suena? No, esa era, y esa era Invasión. Bueno, pero este personaje tenía todos los tópicos. El personaje latino, creo que además era brasileño, era amanerado, le pintaban de rosa, porque en aquella época creo que la paleta de colores para los personajes latinos pues era como el rosa palo, y además era gay. Pero vamos, que parecía pues una folclórica o cualquiera de los, de los concursantes de Drag Race España que podemos ver ahora mismo. Afortunadamente las cosas han ido cambiando y por eso estamos dedicando estos dos programas especiales a hablar del colectivo y a hablar de la importancia de la visibilidad de personajes LGTBIQ+ en los cómics. Cómo nos han impactado en nuestra infancia lo que no veíamos, lo que nos imaginábamos, y cómo estamos disfrutando ahora con esta inclusión y esta visibilidad. Raken, ¿tú recuerdas tener alguna fantasía, no sé si se puede contar, pero alguna fantasía prohibida en tu época de joven lector de cómics? alguna que otra sí que había por ahí, la verdad, no lo voy a negar. Y es que, los dibujantes de cómics, qué bien dibujan en los cuerpos, ¿no? ¿Qué bien dibujan los cuerpos? Hombre, es parte de su trabajo, ¿no? Dibujar sí. Cuerpos, sí, cabezas, sí, pero, cuerpos... Sí, pero hay algún dibujante en particular... Bueno, recuerdo una de mis fantasías. Bueno, nunca me ha gustado mucho este personaje porque me parece un soseras, pero el Capitán Britannia, dibujado por Alan Davis en Excalibur, me parecía un pecado. Es que además Alan Davis, que es un excelente dibujante, dibujaba bien hombres, mujeres, sí, sí. Pero yo tengo que decir que es que los hombres de Alan Davis eran increíbles, o sea, espectaculares. Como era el uniforme del Capitán Britannia, aquel de la cruz y aquellos pantalones blancos. Bueno. Marcando absolutamente todo por todos lados. Porque debo decir que Alan Davis es de los pocos que hacen paquete a los superhéroes. Y qué bien lo hace, además. A ver, debate importante. ¿Superhéroes con paquete o sin paquete? Siempre con paquete. Hay que ser, no, no tiene que ser real, pues ala, con paquete. Yo creo que con paquete, ¿no? ¿Os acordáis de algún desnudo? Estoy hablando de enseñar el culete, ¿eh? Los cómics en nuestra época. Qué difícil. Igual alguna vez hemos podido ver el culo a Lobezno, no sé. Creo que hay un cómic donde se le veía el culete a Lobezno. Con algún pelillo por ¿Pero ahí. De nuestra época? De nuestra ¿Puede época. Puede ser. de manera también muy velada y también con algunos de estos dibujantes, yo creo que heterosexuales. ¿Puede ser con John Byrne cuando aparece Guardián y ataca a los X-Men que estaban haciendo un picnic en un lago? Es probable, es probable. Sí, sí, fíjate qué fuerte cómo es la memoria, ¿eh? John Byrne fue quien dio la apariencia con la que recordamos a Lobezno hasta el día de hoy y que dejó de ser dibujado, ¿no? Como más chaparro y bajito y menos atractivo. Y John Byrne nos lo dibujó con ese pecho peludo y con esa sexualidad animal, nunca mejor dicho, y que nos hizo entender porque realmente Jean Grey se sentía atraída por él. Así que esos dibujantes heterosexuales nos deleitaron también con esas figuras masculinas maravillosas que hicieron nuestras delicias. Yo recuerdo Alan Davis dibujando a Rondador Nocturno. Guapísimo. En esa misma colección de Excalibur. Y yo soy más del color azul que el rubio de Capitán Britannia. Es que Rondador Nocturno nunca estuvo tan guapo cuando ha estado dibujado por Alan Davis. Jamás. O sea, sobre todo los números en los que ya los guionizaba él, que estaban dictados por Mark Farmer. Rondador Nocturno salía increíblemente guapísimo. Y eso que es un personaje que por lo general no llama la atención por eso, ¿no? Bueno, él en los cómics siempre ha sido un Latin lover, ¿eh? Siempre ha ligado muchísimo. Sí. Sí, bueno. Debe tener, no sé, también decían como que soltaba feromonas o alguna historia de estas, pero sí, debía tener bastante atractivo pese a ser azul y esto, sí. Bueno. El ser por la cola. El ser azul no está reñido con ser atractivo. El atractivo furro, que se dicen. Hablando de feromonas, hay un personaje que sí que utiliza sus feromonas como parte de su poder mutante y que las utiliza, no sé exactamente cómo, pero sí que para controlar a la gente. Estamos hablando de Daken. Bueno, es que hay más de uno que... Qué bien hilado. No, yo creo que hay más de un personaje, pero sí, Daken. Daken es ahora mismo uno de mis personajes favoritos de... Sí. ¿Por qué? ¿Qué te atrae de Daken? Pues me atrae que es atractivo. O sea, bueno, hay muchas cosas que me atraen de Daken. Es un personaje que conozco hace bastante tiempo que nunca me llamó especialmente la atención. Era como una especie como de versión más joven, rebelde, villanesca de Lobezno. De hecho, es hijo de Lobezno, ¿no? Y pertenecía a los Vengadores Oscuros. Perteneció al Vengadores Oscuros, sí. Y ha sido un cabrón toda su vida. Y murió. Pero con Krakoa, bueno, pues Krakoa le dio una segunda oportunidad, le resucitó y ha formado parte de varios grupos X. Y la verdad que el tío me encanta. Es un personaje que está guay cuando ya no es un hijo de puta. Porque, básicamente, ¿por qué? Porque es que es muy atractivo. Y es como Lobezno, pero pues eso, más joven, más canalla. Aparte es bisexual y luego pues tiene ese poder, ¿no? Que sí o sí te atrae. O sea, de hecho es que yo creo que el control de feromonas traspasa el papel porque miras los cómics y te encanta. No sé qué puedo decir de este hombre. Sin embargo, Daken, que es bisexual, pocas veces le hemos visto en los cómics teniendo una relación con un hombre. Es decir, es muy fácil decir que es bisexual cuando no vemos abiertamente... ¿Con Bullseye no le echaba los tejos mucho cuando estaba en los Vengadores Oscuros? Sí, le echaba los trastos, pero estamos hablando de que si se enrolla con un personaje femenino, como hemos comentado antes, en las páginas de Factor X, ¿por qué no se le puede ver enrollado con un personaje masculino, al fin y al cabo? Sí. Porque creo que los personajes masculinos precisamente de Factor X estaban todos ocupados, porque Prodigy estaba saliendo con Speed, Estrella del Norte estaba casado... Y el resto creo que eran chicas, o sea, Polaris, estaba... Rachel... No me vale, hay muchos hombres en el mundo y no nos tienen que enrollarle con la primera mujer que tenga al lado, sino que tienen que demostrar que realmente pues es un chico pues muy abierto de mente. De hecho, tiempo al tiempo. Él no salía también en Marauders al principio, en la serie esta, y salía riéndose con alguno, tirando los tejos a Bobby Drake o alguna historia de estas. Ah, no me queda claro, no sé, esa última etapa no la tengo... muy estudiada, pero no os preocupéis que me voy a poner con ello inmediatamente. Además, Bobby Drake tuvo un ligue en esa serie precisamente, que creo que era el hermano de Emma Frost. Sí, uno de los hermanos de Emma Frost, porque de repente es de familia numerosa. Es de familia numerosa. Sí, porque tiene dos hermanas más, dos hermanas y este hermano. ¿Cuántos son? Sí, sí, son cuatro, ¿no? La tribu de los Brady o algo así. De repente. No sigo mucho a esa familia, no sigo mucho a esa familia, pero sí que es cierto que ahí hay meneo. El guionista que está guionizando, malo la redundancia, esa colección actualmente, es gay, Steve Orlando. Entonces seguro que nos tiene muchas cosas interesantes para Daken. Bueno, a mí personalmente me gusta Daken porque es un poco el Lobezno gay, ¿no? O sea, me refiero que Lobezno es un personajazo del copón. Para mí es probablemente mi X-Men hombre favorito. Y bueno, pues a ver, pues hacer a Lobezno bisexual sería un puntazo, ¿por qué no? Además es que es un animal que se guía por sus instintos y ¿por qué no iba a serlo, no? Me refiero que podría serlo perfectamente, como hemos hablado en el último programa de ese mundo alternativo donde estaba enrollado con Hércules. Pero tampoco me parece mal que usen a su hijo Daken siendo una versión bisexual de sí mismo, porque es que al final es como la sombra de Lobezno. Pero yo creía que había dejado así como bastante claro que Lobezno era bisexual y que de vez en cuando se lo montaba con Cíclope. Perdona. ¿En serio? ¿Pero eso no ocurría solo en vuestras fantasías? No. En mis fantasías ocurre constantemente. A ver, o sea, es algo que tenemos que aclarar aquí en este debate porque, bueno, cuando llegó Krakoa, pues se me abrió el ojo de Agamotto una vez más. Me encantó. La verdad que me encanta, ¿eh? O sea, han resucitado un montón de personajes, han traído del pasado mogollón de historias muy interesantes, de, bueno, pues personajes tan muertos, olvidados y de todo. Y claro, ¿qué pasa? O sea, no podemos evitar enfrentarnos a el trío Calavera, ¿no? Que son, pues, Lobezno, Cíclope y Jean Grey. O sea, Jean Grey es la mujer de Cíclope, ha sido la mujer de Cíclope y objeto de deseo de Lobezno, que es el mutante más famoso. Y es correspondido porque a Jean Grey le encanta a Lobezno, lógicamente, y a quién no. Entonces, desde el primer momento en el que surge esta isla de Krakoa, ellos tres están requete juntos. Y hay imágenes, o sea, ¿sabes? Que parece como si fuesen un threesome completamente. A ver. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, en esta situación, en este status quo actual de los mutantes, que como bien hemos mencionado en varios momentos de estos dos programas, están viviendo en una isla que se llama Krakoa, que está un poco como apartada, ¿no?, del mundo, tiene su propia nación, tiene sus propias reglas, están un poco por encima de todo. Todo puede pasar, es el momento perfecto para que se libren de las ataduras también morales, éticas, convenciones sociales y convenciones sexuales y dejen rienda suelta a sus apetitos más básicos. Yo tengo que decir que en algún lado leí que las habitaciones de ellos cuatro estaban contiguas, la de Emma Frost, Jean Grey, Lobezno y la de Cíclope, y eso solo puede significar que tienen relación poliamorosa en la que de vez en cuando ahí una ronda para una habitación y otra ronda para otra. Están los cuatro muy juntos y muy amigables. A mí que digan lo que quieran, pero la parece más palomas. Es que Krakoa es un poco más palomas en el fondo. Krakoa es un trasunto de más palomas, ¿os imagináis? Pues tenemos que ir a las próximas vacaciones. Pero sí que me parece muy interesante que con esta Krakoa se pretenda precisamente eso, romper todas esas convenciones y que no importe realmente la sexualidad, sino que sea los mutantes sean un grupo de personas que están fuera, que están por encima de todas estas historias que al fin y al cabo no dejan de ser constructos sociales y se acuesten con quien les dé la gana. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. De todas formas, a mí en este poliamor que tienen entre ellos, yo pondría en una de las habitaciones a Jean Grey con Emma Frost y dejaría a los chicos que hiciesen sus cosas. Porque después, a raíz de eso, he visto 800 millones de viñetas de cómics en las que se están enrollando. Fanficción. Exactamente. Sí. Lobezno y Cíclope, y tengo que reconocer que me encanta. Bueno, más fanficción y mucho más que eso realmente. Es la relación que existe o que queremos ver entre Capitán América y Soldado de Invierno. No hemos hablado de eso, pero ¿creéis que hay tomate entre estos dos personajes? Uf, pues... Ay, no sé yo, ¿eh? A mí casi me pegaba más, ¿os acordáis cuando estuvimos haciendo la review de Halcón y Soldado de Invierno? Que había como que sí, que no, que no, que sí. Y al final fue que no, pero... Nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Yo todavía tengo esperanza de que a Bucky se le presente como bisexual en el universo cinematográfico Marvel. No sé si llegará el momento, pero ahí tengo la esperanza. En algún momento, quizás. Yo creo que sí sería un puntazo que después de que todos vemos y aceptamos a Lobendo como este símbolo, ¿no?, del macho men y de la masculinidad, y que hemos visto a Hugh Jackman encarnarle durante tantos años, ¿no?, y convertirle en una figura icónica, este Lobendo nuevo que puedan introducir en el universo cinematográfico Marvel, si es que optan por introducir a Lobendo, igual pasan de él. Yo creo que van a pasar bastante de él. No me parecería mal, pero... ¿En serio? Pero sí, no, yo claro, no lo creo. Pero yo sí que creo que puede ser un buen momento para ahí dar un golpe encima de la mesa y presentarnos a un Lobendo abiertamente bisexual. ¿Qué pensáis si de repente nos encontramos en el cine para una nueva generación de espectadores y espectadoras, y sobre todo para nosotros que de nuevos no tenemos nada? Un Lobendo bisexual. ¿Os llevaréis las manos a la cabeza? No, para nada, pero es para empezar, es que yo creo que no van a optar por meter a Lobendo, porque está como, la gente todavía tiene muy la imagen de Hugh Jackman, que por cierto, por mucho que nos encante como cast para Lobendo, es fatal, porque es todo lo contrario a lo que es Lobezno, básicamente, porque Lobezno mide como 1.5 metros, es bajito, peludo y así como muy esto, y Hugh Jackman es un señor, un hombretón de 1.80 y pico, hiperancho, no tiene nada que ver. En mi mundo, Hugh Jackman siempre es bienvenido. De todas maneras, si hemos visto a 3 Spider-Man diferentes, no veo por qué no podemos tener otra vez a Lobendo, que solo hemos tenido a un Lobendo, que ha hecho un montón de películas Hugh Jackman. Es eso. Pero es que Hugh Jackman ha hecho 80 películas de Lobendo. Bueno, pero precisamente... Y Tom Holland ha hecho 3, Andrew Garfield 3 y Tobey Maguire 3. Bueno, perdón, no, Andrew Garfield 2. No estoy de acuerdo, porque creo que precisamente por eso es el momento de introducir a un Lobendo totalmente diferente, pero no desechar la posibilidad de incluir a uno de los personajes más icónicos de los X-Men de todos los tiempos. Pero hay 1000 personajes en los X-Men que pueden introducir y que sí, no tiene por qué ser Lobezno, el omnipresente Lobezno, que no pasa nada. Si no, no está Lobezno en los X-Men, que parece que es el único personaje que hay que meter. Yo, personalmente, siento contradeciros, pero me juego el cuello a que Lobezno y Tormenta van a estar. ¿Sí? Yo creo que deben estar. ¿Hay millones de mutantes? Sí. ¿Interesan esos millones de mutantes al gran público ni al público? No. Más adelante, sí, pero de primeras tienen que estar los importantes. Y Lobendo, yo estoy convencidísimo de que va a estar. Tardará más o tardará menos, pero Lobendo va a estar. Es que es así, es decir, no puede no estar. Yo sé que Raquel, de todas maneras, es muy purista para muchas cosas. Entonces, aunque él tenga esa fantasía con Daken, no sé si tú admitirías un Lobendo tan diferente al que conoces de los cómics. ¿Realmente aceptarías un Lobendo bisexual, abiertamente bisexual en pantalla? A ver, igual de cualquier otro personaje puede ser que me chocase como me chocó con el Hombre de Hielo, aunque después, como ya comentamos en su momento, me pareció un giro bastante apropiado y me gustó, un giro bonito. Pero personajes como, por ejemplo, Lobezno o incluso Tormenta, vería como algo natural que rozasen la bisexualidad, porque Tormenta, cuando entró en la Patrulla X, no tenía vergüenzas, no tenía esos complejos morales ni de ningún tipo, que tenemos el resto de los humanos por haber crecido en una sociedad como la que tenemos. Ella era, aparte, era pues una diosa... que le importaba un pimiento ir desnuda o... Es verdad, estaba desnuda ahí en el ático con las plantas. Eso, y le parecía lo más natural del mundo, ¿no? Y de hecho, no tiene ningún problema en demostrar su afecto cuando lo tiene que demostrar, que tampoco es tanto, porque ella es como muy férrea, ¿no? Muy jefa y no sé, está enrollándose con cualquiera, pero me refiero que al final... Yo pienso que en su caso el sexo es algo natural, y no me extrañaría que en un momento dado, como habéis comentado, en algún momento pues enrollase con una chica, ¿no? Por ejemplo, esa relación que tiene con Calisto, son súper, súper amigas, en su momento fueron súper enemigas y son pues como uña y carne, ¿no? O sea, no digo que tengan que ser lesbianas ni de palo, para nada. pero no me sorprendería. Y tampoco me sorprendería como, por ejemplo, Lobezno o incluso Loba Venenosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos son animales. Ellos en el estado animal no entienden etiquetas ni tonterías, ¿no? Realmente se mueven un poco por instintos, por olores, por... ¿Y por qué no, no? ¿Por qué? O sea, me parecería un personaje que es perfectamente adecuado para rozar la bisexualidad. Me extraña muchísimo que vaya a ser bisexual Lobezno. Bueno, vamos, o sea, puede ser tan bisexual como Kitty Pryde, que ha dicho en algún momento que es bisexual y nunca más ha hecho nada al respecto. Me refiero a que no se ha visto enrollar a Kitty con ninguna chica. Creo que le dio un beso a una tatuadora en un número de... Bueno, por favor. Pero o sea, que yo también le puedo dar un beso a una tatuadora y eso no significa nada. O sea, de hecho, a diferencia de la gente con la que yo emparejaba a Kitty Pryde, o sea, por eso, por ejemplo, Ileana o Rachel, Kitty Pryde sí tiene un historial de novios bastante considerable. Recordemos Coloso, Pete Wilson, Peter Quill, creo que tiene un patrón con los nombres de Peter, por cierto. Sí, el hombre de hielo. El hombre de hielo. Bueno, el hombre de hielo fueron cuatro visitos también, tengo que decirlo, pero además era gay. Dentro de quitar las etiquetas, que es un poco de lo que se trata, hay la sexualidad es algo fluido y las personas evolucionamos en muchos ámbitos de nuestra vida, afortunadamente, y Kitty puede haber descubierto, porque eso no se trata de siempre ha sido bisexual y de repente como que salta la liebre. Es una chica que ha tenido sus relaciones con hombres, le habrá ido bien, mal, regular, ella lo valorará lo bien que se le ha pasado, bueno, y que de repente en un momento determinado puede decidir que le apetece estar con una mujer. O puede estar solo con mujeres. Por supuesto, sí, por supuesto. Es que las cosas no son de decir, bueno, soy bisexual, siempre lo he sido, sino que de repente tú puedes tener una sexualidad más o menos definida y en un momento determinado conoces una persona que te produce otras cosas. Sí, sí, sí, todo eso está muy bien y nos parece estupendo, pero el problema es que desde que le dio el beso a la tatuadora no ha vuelto a hacer nada más, ni han vuelto a hacer nada más en ese sentido. O sea, es como que lo hacemos ahí para dejarlo caer y quedar de super wise, que en ese caso sí parece que lo han hecho para quedar de super wise, y luego no volvemos a mencionarlo. Pues... En ese sentido me parecía más interesante, como hablamos en el anterior programa, todas esas insinuaciones, pero supernaturales, ¿no?, que había en los cómics de Chris Claremont, cuando estaban Kitty, Ileana, Rachel, que para mí siempre ha sido súper bollo. Rachel, sí. Y desde el peinado a la actitud, o sea, me pareció una mujer maravillosa que era lo que era. Luego Tormenta con sus affairs con Yukio, con Calisto. Es decir, aquello no hacía falta decir, no hacía falta poner un nombre, pero era súper queer. Los X-Men de Chris Claremont eran súper... Sí, la verdad que sí. De hecho, otra relación poliamorosa que había en los X-Men de Claremont, que se nos ha olvidado, era la de Dazzler con Longshot y con Pícara. Ese trío amoroso ahí con esa tensión sexual. Bueno, en este caso. Bueno, pero yo creo que ellas querían cazar al chico. Queso. ¿No? Y al final ganó Dazzler, pero bueno. Bueno, pero ellas andaban ahí siempre con un jugueteo también, como de. No, es que como tú fuiste villana, me pegaste y no sé qué, pero siempre andaban ahí toqueteándose todo el rato. Hombre, quiero decir, sí. Longshot, él iba por libre porque también, como venía de otra dimensión. Y Longshot era un poco también ambiguo. Y era como ambiguo. Que, y en lo que decirlo. Lo que quería era pasárselo bien, tenía dos pibones detrás suyo y ellas yo creo que en un momento determinado se plantearon el decir, pues mira chica, si estamos los tres, pues felices, felices los tres. Como la canción de Maluma, ¿no? Exactamente. No, los cuatro. Felices los cuatro, aquí los tres. O sea, es que lo veo todo fenomenal, quiero decirte. Son superhéroes, son superheroínas. Tienen un montón de poderes, en este caso su gen mutante, seguro que produce en su organismo unas reacciones químicas que a nosotros se nos escapa. Entonces, es súper normal que estén cachondos y cachondas perdidas todo el día. Es que además, según han ido pasando los años, cada vez los dibujaban más esbeltos y más lozanos. O sea, porque la época de Silvestri, como estaban todos y todas. O sea, desde Pícara, Dazzler, Longshot, Caos... Coloso, pasada, Coloso sí. Nunca ha estado tan guapo como dibujado bueno, por Silvestri... Tormenta con dream. Tormenta con su cresta hiper larguísima, o sea, estaban todos sí, pero mariposa mental. Y luego llegó Jim Lee, que perdona, pero qué dibujos más maravillosos, ¿no? Sí, total. Bueno, en fin. Hablando de mariposa mental, no tiene nada que ver con la sexualidad ni con el género de ese personaje. Que yo sepa, no sé si no sé cómo se define ella, no se le hemos preguntado, pero no me digáis que en aquella época un personaje que se llamaba mariposa mental no era una fantasía. O sea, además, quiero decir... Sobre todo con el traje original que le dibujaba, claro, a Alan Davis, aquel mega rosa con una, que era como un pompón andante. Sí. Es que ¿a quién le extraña que toda una generación de jóvenes mutantes estuviera loca con esos cómics? Porque es que eran super queer, o sea, era todo. Sí. Eran los trajes, eran los nombres, eran los cuerpos, eran las aventuras, era... Es que era todo. Es que hasta la profesora de danza aquella, Stevie Hunter. Es que eran todas bolleras, yo creo. Ahí se iban, era Stevie Hunter, Ileana, Kitty, Rachel... clases de danza particular, que aquello parecía Suspiria. Luego estaba también aquella que tocaba... Ah, bueno, esa sí que estuvo con Bala de Cañón, ¿no? La Lila Cheney. Sí. Pero eran unos personajes como que... es que me puedo creer... Muy ambiguos. Que sí, que podían estar con cualquiera, porque es que no importaba. Yo creo que todo eso es lo que han retomado en las series actuales y han dicho, venga, pues como se puede todos con todos, pues todos con todos. Y en Krakoa están todos con todos y nos parece estupendo. Claro, es que el ser mutante tiene que darte algo aparte de poderes. Quiero decirte, es un paso más en la evolución, eres el escalón más alto, eres el homo superior. Y ya que si te van a perseguir ideal, pues por lo menos que lo pases bien durante el tiempo que no estés luchando, ¿no? Digo yo. No, apología total del homo superior y de la mujer superior, todo superior y fuera prejuicios. ¿Qué pensáis de uno de los matrimonios que a mí me gusta más, una de las relaciones también más bonitas, que causó gran polémica? Incluso el cómic donde se dan el lotazo fue prohibido. Bueno, en Brasil le generó un montón de odio. Wiccan y Hooklyn, ¿no? Uno de los hijos de la Bruja Escarlata. Y este personaje, mitad Skrull, mitad Kree, que pero se conocieron. Pero es que Hooklyn no es hijo del Capitán Marvel. Sí. Es hijo de Capitán Marvel. Y una princesa Skrull. Y una princesa Skrull. Por eso es verde y apuesto y rubio. Porque es que verde y rubio. Supercachas. Y supercachas. Sí, de hecho, decían. Para cast de Hulk y de Wiccan decían los dos actores de Heartstopper. Bueno, eso son vuestras fantasías, vuestras historias. Sí, ¿qué me dices? A Raquen ya se le están abriendo los ojos. Pero Hulkin tiene que ser más grande todavía, ¿no? Hulkin tiene que ser más grande. Este chico es muy majo, pero al otro sí que le veo como... Yo tampoco, no lo veo mucho, pero la gente está entusiasmada con la serie, entonces ya han empezado con los fancast, pero vamos... La verdad es que no pegan ninguno de los dos demasiado con los personajes. Bueno, estos dos personajes son súper felices, son estupendísimos, son súper poderosos, se han casado además y bueno, pues viven una vida, ahora mismo no sé si están en el espacio, porque uno es emperador Kree, el otro, pues con ser hijo de la Bruja Escarlata ya tiene bastante. Pero yo creo que han participado en los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Bastante. ¿En la colección de cómics, dices? Sí, creo que estaban en la última encarnación de los Guardianes de la Galaxia. Bueno, y de hecho, en los Guardianes de la Galaxia también hay... Bueno, mi adorado Star-Lord dice bueno, que Star-Lord, es bisexual. Bueno, Star-Lord también es otro, es el hermano de Thanos, Titán también, y yo creo que es del palo de Hércules, es decir, es un conquistador nato. Amiga, te estás equivocando. Star-Lord, no Star-Fox. Star-Lord. Ay, Star-Lord. Yo ahora estaba con Star-Fox. Star-Lord, ¿no dejaron caer en algún momento que también era bisexual? Sí, sí, por eso lo digo. Y bueno, luego, en el grupo está... Dragon Lunar, que adoro. La calva más famosa del universo Marvel. Que, por cierto, antiguamente también tenía carácter avinagrado, ¿eh? Sí. Bueno, ella sí, ella siempre así era como muy altiva y muy... Y además en la serie donde estaba ella, hace años, en Los Defensores, que estaban también unos personajes también un poco todos avinagrados, porque estaba el Hombre de Hielo, todavía dentro del armario, estaba el Ángel. Valquiria. Estaba Valquiria. Gárgola. Estaba la Calva. Y Nube, aquel personaje. Y Nube, que era un personaje también que cambiaba de sexualidad, que era hombre, mujer, ¿no? Era una cosa como un intento de introducir un personaje, yo creo, transgénero, de una manera un poco torpe. Sí, y al que Bobby Drake le echaba los tejos, por cierto. Pero Bobby Drake estaba muy perdido en aquella época, porque sí. Estudió contabilidad. Nah. Recuerda que, como nos dijo Raquen, todo empezó porque estudió contabilidad. Si tú te encuentras a alguien y le ves que tiene carácter avinagrado y que ha estudiado contabilidad, sabes perfectamente que... Dale un empujoncito para salir. Dragon Lunar, que salía con... Phil LaBelle. La otra hija de... La otra Quasar esta, ¿no? Hija de Capitán Marvel. Eso, Capitán Marvel. Phil LaBelle, que también, pues, ellos dos. ¿Era hermana de Genis Bell? Es que esto... Dinastía de Bell. La dinastía Bell. Kristen Bell, Genis Bell y Filia. Fila Bell. Y cuando te he cortado antes, ibas a hablar de Star Fox, ¿a cuento de qué? Star Fox también, bueno, este era, se tiraba solo a mujeres, pero yo le veo abiertamente. Yo creo que es poliamoroso. Poliamoroso también. Y además, él también tenía poderes como empáticos, sí, para hacer que la gente se enamorase de él, ¿no? Sí. Eso es. Quien se los pasó a todos por el aro fue Hulka. Que Hulka, no sé si ha tenido alguna relación con alguna mujer. Yo creo que le gustan los hombres más que a mí un chiquitería aquí. Unos cuantos. Pero se ha tirado a buena parte del universo Marvel. Y no sé por qué no. Hombre, esa relación que tiene con Titania de pegarse de hostias, yo creo que es un poco también, ¿no? Que les pone a ellas. No sé yo, esos son fantasías. Son fantasías. Bueno, sí. Ella siempre fue muy buena amiga de la Avispa, que también era así como. Bastante poliamorosa. La Avispa, pero con hombres. Con hombres, eso decía ella. Pero ellas dos eran muy amigas y siempre estaban yéndose de compritas y de cositas. Bueno, vivan las amigas en los cómics. Vivan las amigas en los cómics y vivan estos personajes. No sé si os acordáis de la serie Runaways, creada por Brian Bogan y Adriana Alfona, que introdujo una pareja muy peculiar. Carolina Dean era una chica de ascendencia alienígena, abiertamente lesbiana, y Shavin, que era un cambiaformas Skrull. Ahí jugaban un poco con el tema del género, porque él adoptaba, primero apareció como hombre, pero luego se enamoró de Carolina, y como a ella le gustaban las mujeres, pues él ya adoptó, bueno, ella adoptó la forma de mujer. Bueno. Un Skrull, al fin y al cabo, es un tipo de personaje muy abierto a eso, es decir, es un como mística, es cambia formas y no tiene un género definido. Entonces, ¿quién define? Si bueno, realmente sí, son hombres y son mujeres. Sí, son hombres o mujeres, pero al fin y al cabo, si como todos estos seres cósmicos y megapoderosos tienen bastante menos prejuicios que nosotros, pues pueden adaptarse a lo que les venga. Sí, pero a ella en el fondo tampoco le gustaba tanto porque ya ha acabado con Nico Minoru. Nico Minoru, que suena como a... Este es uno de tus personajes favoritos. Es uno de mis personajes favoritos. Y que, por cierto, tengo un dibujo hecho por David Lafuente de ella. Qué bueno. Nico Minoru es también lesbiana. También, bueno... Sí. ¿Es abiertamente lesbiana o es bisexual? Porque ya estuvo antes, ha tenido alguna relación con algún chico, pero... ¿Quién no ha tenido relaciones con chicos? No, a ver, lo pregunto dentro de mi ignorancia, yo sé que me he leído la colección entera, pero no lo sé, fuera de la colección, no sé si se ha declarado ya abiertamente bisexual o lesbiana. Es lesbiana. Y no importa las etiquetas, como bien ha dicho Raquen, y lo importante es que estos personajes jóvenes de cómic reflejan lo que es la realidad ahora mismo, que es que no tienes que definirte nada más salir ya a la calle, tienes que saber si eres gay o eres bisexual o eres heterosexual o lo que sea, como en nuestra época, que parece que solo tenías un camino que seguir, porque el otro era el camino de la perdición. Lo que pasa es que yo sobre ese tema tengo una pregunta un poco... O sea, realmente está muy bien que los jóvenes de hoy en día digan no a las etiquetas, no quiero definirme como gay, lesbiana, tal, simplemente soy lo que sea, me gusta lo que me gusta y punto. Pero es así, es porque no quieren etiquetarse, porque están cansados de las etiquetas y de estar clasificados en una cosa o en otra, o en un sexo o en otro, o es porque todavía tienen miedo a decir, no, soy gay. Yo creo que realmente es un no necesitar etiquetas. La vida cambia, la sociedad cambia y las realidades evolucionan. No lo sé, yo creo que sí que hay gente todavía que tiene miedo a hablar abiertamente de su sexualidad, pero sí que creo que hay muchos tipos de sexualidad y muchas formas de vivir la sexualidad diferentes que a mí se me escapan también, porque yo soy bastante clásico, cuadriculado dentro de lo que tal, pero porque somos hijos de una generación, de una cultura, de una época. A mí me fascina ver cómo la gente joven ahora igual no sabe definirse y no tiene esa necesidad, pero sí que se abre a otro tipo de realidades que en nuestra época ni siquiera existían. Porque para que tú te identifiques con algo tienes que ponerle un nombre, si no, no sabes lo que eres. Cuando solo existe el ser heterosexual y el ser homosexual, ahí está claro. Y aún así, cuesta asumir, y sigue costando, pero en otra época todavía era mucho más costoso el decir, bueno, pues a mí no me gusta lo convencional. Lo convencional es que me gustan las personas del otro sexo. A mí me gustan la gente de mi mismo sexo, las personas de mi mismo sexo. El poder estar con personas a tu alrededor, que sean bisexuales, que sean personas no binarias, que sean pansexuales, que sean omnisexuales. ¿Qué pensáis? ¿Tú cómo te defines, Fernández? ¿Como pansexual? Como pan sin sal. Yo me defino como persona orgullosa de ser lo que he decidido en mi vida y lo llevo orgulloso y feliz todo el año. Madre mía, y no solo el mes de junio, sino todo el año además. Eso es. ¿Cómo se nota que acabas de volver de Maspalomas? Proud. Y está especialmente orgulloso. Oye, ¿sabéis que tanto Marvel como DC llevan ya, no sé si son 2 o 3 años, que sacan con motivo del orgullo unos especiales? Sí, sí, sí. Que se llaman Pride. Creo que este es el segundo año, este es el si no segundo me año, sí. Y de hecho, aquí en España van a recopilar este año el del año pasado, tanto ECC como Panini. Exactamente. Vamos a contar ya con 2 especiales. Que nos van a incluir historias sobre personajes del colectivo LGTBIQ+, hechas, o sea, escritas, dibujadas por autores y autoras también del colectivo LGTBIQ+. Así que yo me voy a comprar mínimo el de Panini, que va a publicar sobre los personajes de Marvel. Venga, yo también. Que incluye, además del especial propiamente dicho, incluye pequeñas historias. Incluye, por ejemplo, la boda de Estrella del Norte con su marido. ¿Ah, sí? Incluye también la historia corta donde se presenta el Capitán América gay. ¡Wow! Aaron Fisher. ¿Quién es? Sí, sí, pues un chico que creo que además es latino, que de ascendencia latina, que pues es gay. Ya tenemos un Capitán América gay. Madre mía. ¿Qué pensáis? Sí, para todos los gustos. Ese ha salido de esa colección en la que salían un montón de Capitanes Américas diferentes, ¿no? Diferentes culturas, etnias, de todo, así. Diferente todo. Y esta historia está incluida en este especial que publica Panini justo este mes de junio, donde hay un montón de historias muy interesantes. Yo te recomiendo que te lo compres, Raquel. Y me lo voy a comprar. Pero, ¿en serio? Yo si no te lo dejo, porque yo me lo voy a comprar. Sí, pero no me lo quiero comprar. Me parece muy bien que Marvel haga este tipo de cosas y les voy a apoyar. A mí me parecen bastante interesantes por los autores, sobre todo, que he leído de ambas partes. También el DC tiene muy buena pinta, la verdad, el de DC Comics. Por cierto, en DC Comics hay 2 personajes muy importantes de los que no has hablado todavía, Fernández, como son Batwoman y Robin, porque parece que el universo Batman tiene un montón de... Bueno, es que el universo Batman tiene 80.000 componentes, alguno tenía que salir del armario sí o sí. Pues Batwoman es abiertamente lesbiana, salió creo que de la colección 52, y ahí la retconearon. Desde el principio se mostró como abiertamente lesbiana. De hecho, ha estado enrollada con René Montoya, que luego pasó a ser Question, y luego con Maggie Sawyer, que era un personaje que creó John Byrne en su colección de Superman. Y que ahí la destapó como lesbiana, que también fue un escándalo. Sí. Y eso, que si no me equivoco es prima de Bruce Wayne, también viene de familia bien. Y a la que le han dedicado una serie de televisión bastante mala, debo decir, que protagonizaba a Ruby Rose la primera temporada y que salió espantada. Y tuve que recastear la segunda temporada a otra chica que ni me acuerdo el nombre, si te digo la verdad. A mí la serie me pareció horror, pero el concepto de la serie de que esté protagonizada por una superheroína gay me pareció la bomba. Lo que pasa es que, bueno, pues la serie era... Era un horror. Sí, además allá en los cómics la expulsan del ejército precisamente por la política de no decir que eres rey, ¿no? En los cómics es un personaje muy potente, no ha corrido la misma suerte en la serie de televisión. No. Pero el personaje llegó a un pico muy alto cuando se comprometió y se pidieron el matrimonio, no sé quién pidió a quién, pero a Maggie Sawyer, Y ahí es cuando DC metió la mano por medio y no les dejó a los autores casar a estas dos. No, de hecho tenían los autores de la colección, que era muy potente y estaba muy bien. Después de aquello se marcharon, dejaron la colección. No me extraña. Dijeron, ahí os quedáis con todo. Y se marcharon los dos, además, tanto el dibujante como el guionista. Bueno, además de Batwoman, tenemos a otro personaje de la Batfamilia que acaba también hace muy poquito de salir del armario como bisexual. Bisexual, eso es. Es el tercer Robin, que es Tim Drake. Y para mí, tengo que decir que es el mejor Robin que ha habido. Porque Nightwing me gusta mucho, Dick Grayson, perdón, pero me gusta mucho como Nightwing, no tanto como Robin. A mí me gusta mucho en bañador. Nightwing me gusta mucho en bañador. Con el traje. Eso, me gusta mucho como el personaje de Nightwing, como Robin no tanto. Jason Todd, pues era... Jason Todd, pues en muchas cosas, pero no era un buen Robin. Y el actual Robin también me hace cierta gracia, pero es que yo tengo debilidad por Tim Drake. Se me ha gustado mucho, yo creo que por también... Fui seguidor de su colección, sobre todo los primeros números, que dibujaba Tom Grummet y que me encantaba. Y guionizaba Chuck Dixon, si no me equivoco. Súper homófobo, por cierto. ¿Sí? Sí, Chuck Dixon es súper homófobo. Mira, pues eso no lo sabía. No, pero aquella colección estaba bastante bien. Y pues eso. Ahora tienes una oportunidad con Robin. Porque Robin es bisexual. Sí. Conoce a un chico majísimo. Sí, al que tiene que salvar de no sé cuántas cosas. Y de repente descubre que siente atracción por él y decide pedirle una cita. Bueno, le pide la cita, creo, el chico a él. Y él se queda un poquito como cortado. Entonces va a casa y se lo piensa. Y se lo piensa muy rápidamente. Y le dice que sí. Porque le dice, mira, que he pensado que sí. Que nos vamos a tomar algo. Pues bien por Robin, ¿no? Hombre, a ver. Sí. A ver, es que... ¿Quién no ha pensado que Robin y Batman se lo montaban en la Batcueva? Pues, yo no. ¿Tú no? Yo no he pensado nunca. Es más, el personaje de Batwoman... En los años, no sé si fue en los años 40 o así, o esperaron en los 50, no sé. Se lo inventaron, se lo sacaron de la manga para... acallar los rumores. Acallar los rumores y la pusieron como eso, como un interés romántico de Batman. Horror. A ver, si Selina, Catwoman, por cierto, que otro personaje bisexual que ha salido no hace mucho, creo también, como personaje ha bisexual. Ha tenido también sus cositas por ahí, sí. ¿Por qué Batman, Bruce Wayne, no puede ser también y habérselo montado con sus acólitos? Por lo menos de que llegasen a la mayoría de edad. Hombre, pues porque eso es una cosa muy fea y estamos entrando en otro terreno. ¿Por qué? Terreno peligroso. No son familia. Hombre, miento. Batman adoptó a todos ellos, adoptó a Dick Grayson, adoptó a Jason Todd, adoptó a Tim Drake y Robin. No te equivoques, sí, a Tim Drake no lo adoptó porque cuando Tim Drake empezó a ser Robin, tenía padre. Vale. Luego lo asesinaron posteriormente. Vale, pues mira, Tim Drake, pero a Dick Grayson desde luego que lo adoptó y a Jason Todd lo adoptó también. Y al otro no lo adoptó, pues más que nada porque es su hijo. Bueno, pues eso, entonces no tengáis mente calenturienta, Batman... Es puramente heterosexual. Bueno. Está claro, y además Batman siempre ha estado enrollado con Superman, ¿no? Sí, esa relación también es un poquito... Trae esas fantasías, tipo Lobezno. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que Lois Lane se lo monta con Selina Kyle? Bueno, ¿por qué no? Bueno, no sé. ¿Por qué no? No me pegan. Bueno... ¿Algún personaje más que tengáis por ahí, chicos? DC, Marvel... ¿Hay un Green Lantern gay también? Bueno, es que eso es un poco decir mucho. Porque es Alan Scott, el primer Green Lantern, que después de alguno de esos retcons que le hicieron, creo que decidieron hacerlo gay, pero ha sido bastante recientemente, ¿no? Porque antes el personaje ha sido heterosexual, de hecho tenía dos hijos, Jade y Obsidian. Ahí es verdad. Que Obsidian además sí que era abiertamente gay. Infinity Inc. Eso es. ¿Tú leías esa serie? Sí. Pues el Obsidian salió del armario después de ese... En esa colección creo que todavía era... heterosexual, creo que salió después del armario ya con pareja y todo. Qué bueno. Y lo de Alan Scott ha sido recientemente que decidieron, pues, venga, vamos a hacerle Y luego ¿sí? en DC no había una pareja que eran Blue Beetle y Buster Gold. Sí. Pero esos no eran gays. Bueno, no, pero supuestamente. Pero me hubiese gustado. Eran como un dúo cómico, eran como Faminio Cansado, Cruz y Raya. Bueno, sí, o... pero salvando las distancias, con mira, a mí Faminio Cansado sobre todo me encanta, Cruz y Raya menos. Y Buster Gold tenía un traje precioso. Sí, pero ahí había era un bromance en toda regla. Y exactamente, el dorado de... Supuestamente del culo de Buster Gold era tremendo. Supuestamente ellos se lo montaban con fuego y con hielo. Bueno, yo creo que ya había un poquito de todo. Aunque fuego y hielo, que yo creo que también se lo montaban entre ellas, pero... Madre mía. Aquí es que era todo muy polémico, yo creo. Bueno, y no hemos comentado el The Ultimate Romance entre el Caballero Luna y Mandalorian, ¿no? No podíamos dejar de hablar de ello. Esta fantasía que Raquel María anunció como noticia, o sea, solo le faltó salir en el telediario y decir, tengo una primicia. Qué fuerte. ¿Pero eso es verdad o no? Porque habéis visto las últimas fotos, ¿no? No es verdad, pero después de ver las últimas fotos, o sea, a ver, por favor. Serán súper amigos, por supuesto, como no puede haber dos hombres heterosexuales que sean súper amigos, pero entre mi mente calenturienta y esto... Ay, pero no sé. Sabéis que todo eso es cosa de Oscar Isaac, que si tú buscas fotos de Oscar Isaac con sus compañeros de reparto, está refrotándose con todos, o sea, él es muy como muy refrotón. Pero Oscar es hetero, ¿no? Sí, hasta donde se sabe, sí. ¿Pero por qué? ¿No lo sabéis? ¿La habéis visto...? Ah, no sé, me refiero... Creo que sí, nos salió hace poco con su... Creo que está cansado. Nunca le he visto, ¿no? Por ejemplo, le veo más veces con Pedro Pascal en fotos que con alguna mujer, en serio. ¿Sale con una mujer rubia con la que fue a la Met Gala? Creo que sí. Bueno, pues el que llevaba la falda era él. Bueno, pues igual es... Igual es mola ser. Igual es mola ser. Es moderno, nada. Sin más. Es moderno. No digo nada. Los escoceses también llevan falda y eso no quiere decir nada. Exactamente. Y bien que les queda. Bueno, ¿qué pensáis del colectivo LGTBIQ+, en los cómics? ¿Creéis que hemos avanzado mucho en nuestra época hasta ahora? ¿Creéis que esta inclusión es forzada? ¿Creéis que ya en la época de Chris Claremont se hablaba mucho y se ponía mucho ahí sobre el papel sin necesidad de decir demasiado? Yo creo que en aquella época se empezaron un poco a producir determinados cambios, aunque sea de una manera muy subrepticia, que nos han llevado hasta ahora. ¿Qué pensáis para finalizar el programa? Yo creo que todo eso nos ha llevado a la actual situación, pero que hasta no hace mucho, yo creo que sobre todo en Marvel... no han optado por sacar a personajes del armario o a exteriorizarlo. Creo que les ha costado bastante, pero estamos avanzando a pasos agigantados y creo que está trasladándose bastante bien las realidades que hay ahora, o bueno, que ha habido siempre, pero que ahora son más visibles. DC yo creo que lo iba haciendo más tiempo en ese sentido. A ver si Marvel va a ser súper conservadora. Bueno, pues probablemente sí, pero bueno, yo sí que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, lo que has preguntado. Yo creo que en su momento, la época de John Byrne y Chris Claremont, abrió un mundo de posibilidades donde muchos nos vimos reflejados, apoyados, inspirados, pero no abiertamente, pero también era un poco el rollo de la época, ¿no? Entonces, gracias a Dios, han ido avanzando las cosas y... los personajes han ido saliendo del armario, algunos forzosamente y otros de forma más natural, pero lo veo muy positivo porque al final los lectores de cómics ven referentes gays dentro de sus superhéroes favoritos y se pueden sentir identificados y se pueden sentir normalizados con su sexualidad porque tienen pues, personajes ¿no? que están ahí plasmados en los cómics. Una última cosilla que quería comentar es, por ejemplo, el cine Marvel, la MCU, que, ostras, Pedrín, hasta la película de los Eternos no ha habido ningún superhéroe homosexual. Y mira la que se ha montado, además. Eso, o sea... Bueno, mira la que se ha montado por que Mameika Chávez tenía dos madres que salen un segundo en la película, o sea... Pero sí que es cierto que en Eternos se ve una pareja real, sí, y se ve que como que conviven. Es un matrimonio, tienen una niña, me sí, parece, o un niño, no recuerdo. Y hasta se dan un beso, fíjate. Eso es. Es el motivo del escándalo, ¿no? De todas formas, sí que escuchando podcast y tal, dicen que en Endgame ha sido en el primer momento en el que aparece un hombre abiertamente homosexual. Yo te lo juro que me... quiero morir con esta reflexión, porque es al principio cuando sale Steve Rogers como... En terapia, el dirigente del grupo de terapia, y aparece una persona que está llorando la muerte de un fallecido que es gay y que habrá perdido a su pareja y tal. Vale, sí, pero perdona. Eso, no era, además, ese no era... Uno de los directores. ¿Era uno de los directores o era uno, no era Jim Starlin o alguno de estos? No, que va, Jim Starlin va a hacer de, va a salir encima haciendo de gay. Bueno, pero a lo que me refiero es muy abierto él, ¿eh? A lo que me refiero es que no era un personaje, no. O sea, era sin más. Un secundario. Y de una manera además como súper, ¿no? Que había que hilar muy fino y tal. Entonces, bueno, pues han llegado los Eternos y aunque la película la te voy a tener que volver a ver porque no me gustó mucho, pues bueno, pues está bien que por fin salga un personaje que es gay y que está casado y que es súper normal. Aunque igual hace falta ser eterno para poder conseguir llegar a esa normalidad. Y llegaremos a una normalidad en la que podamos ver superhéroes, superheroínas del colectivo LGTBIQ+, de forma abierta y no en pequeños microsegundos que nos los dan un poco como de regalo y que luego encima levantan muchísima polémica. Pues esperemos que sí. Yo creo que sí, porque sobre todo en el plan en el que, o en la dirección en la que parece que nos lleva Marvel, porque en algún momento es evidente que los jóvenes Vengadores harán su aparición, su entrada, hay muchas posibilidades. Fíjate que todo el mundo está, y vosotros también, hablando de los jóvenes Vengadores, a mí me encantaría, pero es que yo creo que no van a salir nunca. Si salen los jóvenes Vengadores, yo el otro día pensé que podían salir en alguna de estas películas que hagan como fin de fase espectaculares, que viajen por todo el multiverso para arreglar o buscar cualquier cosa, y que aparezcan igual que han aparecido los Illuminati, que aparezcan como en una realidad alternativa, esos dos hijos de Wanda que aparecen en Doctor Strange, crecidos con América Chávez y con quien quieran tal, pero yo no les veo como integrados en el universo Marvel. Ojalá, es algo que sería estupendo. Pero no tiene sentido, entonces, ¿para qué han incluido a según qué personajes? Porque son personajes importantes ya de por sí a nivel individual, pero no eso no quiere decir que se vayan a convertir en... Kate Bishop no es un personaje tan importante como para meterlo si no vas a hacer los jóvenes Vengadores, no tiene sentido. Perdona, y América Chávez, que me encanta, soy fans, en plural... no tenía por qué salir en Doctor Strange. Claro, es que América Chávez es una excusa para viajar por el multiverso, porque es lo único que hace esa chica, que es estupenda, pero es lo único que hace en toda la película. Sí, pero también en muchos podcasts se ha criticado que, a ver, siendo la Bruja Escarlata tan sumamente poderosa, ¿qué pasa? ¿Que no puede saltarse el multiverso por debajo de la pata? Pues probablemente sí, pero pues... Pero es eso, América... Y Kate Bishop, David, salió porque es la porque se hace una serie de Ojo de Halcón y era hacer el relevo de Ojo de Halcón, y Kate Bishop es la nueva Ojo de Halcón. Sí, pero ¿no te parece extraño que Kate Bishop, América Chávez, Los hijos de Wanda. Los hijos de Wanda, el Kid Loki... El sobrino aquel de... El sobrino de... ¿Cómo se llamaba? El Capitán América Negro. Ya, pero a ver, estas cosas me las lleva haciendo Marvel toda la vida, y especialmente desde que viendo cada capítulo de las series de televisión, ya no, porque yo creo que ya no nos la cuelan, con cada pequeña tontería nos sirve para hacer cábalas y hacernos pajas mentales semana tras semana. Pero ¿cómo estuvimos con WandaVision con Mephisto? Sí, por decir, sí. Pero yo creo que aquí, poco a poco y muy lentamente, en esta última fase de Marvel, están dejando aparecer estos personajes que sería, para mí, un desperdicio si no hiciesen... Algo con ellos. Está claro. O sea, es un grupo que puede ser muy interesante, muy potente, muy Disney. Exactamente, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es que además les hace falta un grupo juvenil. Hombre, o sea, yo prefiero... A partir de otra película de Vengadores les hace falta un grupo juvenil, que es que siempre ha habido 1000 en Marvel y en el MCU no hay ninguno. Hombre, yo prefiero una serie de los jóvenes Vengadores antes que una serie sobre Echo. O sea, porque existe, es verdad. O sea, ha salido la primera fotografía de la serie. No acabo de entender... ¿Cuál es el interés de una serie sobre Echo? Yo tampoco, pero bueno. Bueno, ni muchas otras. Bueno, huemaníacos, terminamos este recorrido por el colectivo LGTBIQ+, en los cómics, hablando de nuestros personajes favoritos y contándoos también un poquito de nuestra experiencia como lectores, cómo nos hemos sentido reflejados o no desde nuestra más tierna infancia en las historias que más nos han gustado y que más nos han tocado. Afortunadamente tenemos ahora un mundo muy diferente y unos lectores y lectoras que pueden encontrar ese reflejo de lo que son sus propias vivencias en las viñetas. Así que gracias Raquen, gracias Fernández, y nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos en el próximo programa de Website Stories. Un saludo, webmaníacas. Away above the chimney tops, that's where you are.